En una denuncia realizada por trabajadores de la salud de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, SNSA, tomada personalmente por Acción Revolucionaria, el órgano informativo de nuestra agrupación, los compañeros declaran que el gobierno federal y local han hecho caso omiso de las peticiones de información realizadas por ellos, con la finalidad de establecer archivos clínicos fidedignos sobre la enfermedad para comunicar a la población. De igual forma, no se han proporcionado las posiciones geográficas de las muertes ni de los brotes de la enfermedad que permitirían a la población evitar los focos de infección. Asimismo, se niegan a responder por qué un mismo padecimiento ha derivado en decenas de muertes en nuestro país y no ha ocurrido otro tanto en Estados Unidos ni en países desarrollados en los que se ha hecho presente el virus. La misma denuncia de los trabajadores del SNSA recalca que en delegaciones como Iztapalapa o regiones como el barrio de Santa Fe, lugares típicos de propagación de enfermedades de este tipo debido a la falta de servicios, hacinamiento y deterioradas condiciones de vida, no se ha reportado ni uno solo de estos casos. Los compañeros del SNSA concluyen que se trata de una manipulación total del gobierno y, peor aún, que la falta de transparencia en la información oficial constituye, en la actual circunstancia, un factor de riesgo adicional para la salud pública. Las palmas de la confusión se las lleva el mismo secretario de Salud Federal, cuando el 28 de abril declara que no es para tanto el brote de influenza porcina, la jornada 29.04. Bueno, ¿y entonces? Desde nuestra óptica y por todo lo anterior, con una población de 24 millones de habitantes en el Distrito Federal, los recientes casos de influenza no constituyen una epidemia, sino apenas un brote de enfermedad. Sin embargo, el actual brote representa, principalmente, una epidemia de lucro a favor de las farmacéuticas y los laboratorios transnacionales. El sistema de salud de México al descubierto. El estado de alerta y la campaña de pánico del gobierno calderonista ha evidenciado el alto grado de deterioro de las instituciones de salud públicas a cargo del Estado, producto de la aplicación rigurosa de las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en la perspectiva de privatizar el sistema de salud de México en completa colaboración con la burocracia y el charrismo que gobierna los sindicatos de salud en México. Los trabajadores se encuentran en este momento laborando en condiciones precarias, sin equipo y sin medicamentos necesarios para poder auxiliar a la población en caso de una verdadera epidemia. Peor aún, los centros de salud comunitarios que se encuentran en zonas de alto riesgo del Distrito Federal, reportan instrucciones precisas de parte de las autoridades sanitarias locales y federales, en el sentido de conservar materiales supuestamente esenciales, como los cubrebocas, para disposición exclusiva del personal de salud. Ya que la distribución de los mismos se encuentra a cargo del ejército mexicano y de escasos miembros del personal de salud que se encuentra en las calles.